sobre milicia bendita que yo ya os cuento y avanzo. Dios reconquista Granada en rachear de Mastranzo. Sacramental escuadrón sin más armas que la fe. Consagrado pelotón de un blanco costal de amén. La católica mesnada se escogió en una iguala de la cátedra decana del maestro Carvajal. A Dios de Dios entoldado, Dios a hombros de su tropa, que es ejército que copa el jueves más anhelado. Y la eucarística hueste tiene en todo su trayecto un continuo y lo directo de un jueves de sol celeste, cuando en un quiebro de juncia y en un izquierdo dolores, un costalero ya anuncia al amor de los amores. Y un altar tras otro altar transpira hasta los faldones, donde sobran ocasiones de un pausado caminar. Va a la izquierda por delante y un beso de puro amor en los cuellos de los suyos, la Legión Blanca de Dios.